¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Hora Libre. Una edición extraña, ¿sí? Porque no somos tres, somos dos desde hace poco. Porque, tranqui, póngase bien el auricular, desabríguese bien, ojo ahí con los cables. Rodrigo y Natacha, estamos aquí. Nati acaba de llegar, viene de lejos. El transporte en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires no es algo hermoso, y menos un viernes, y menos a esta hora. Entonces todo se complica un poco más. Nachito del otro lado de la pecera, operando como todos los viernes. Hoy un viernes bastante particular, Nati, ¿ya tomó aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cuál será el lado derecho y el izquierdo? Estoy volviéndome loca buscando, ¿No está la R y la L ahí? Y no la veo, maldita sea. Bueno, ya lo va a encontrar. Mientras tanto, le decimos a nuestros queridos oyentes que, como siempre, nos están escuchando por la retaguardia. Nos pueden escuchar también mañana, mañana sábado, de 1 a 2 de la tarde por la AM690. Y también nos pueden escribir de dos modos, en realidad de tres modos, ¿sí? De Facebook, que es Programa Hora Libre, lo encuentran, ahí nos buscan en Facebook, Hora Libre Programa. Y nos encuentran, está un poco desprotegido el Facebook, dejado, como si planta sin regar, ¿no? En general, me parece, toda la gente, yo también, me cuesta un montón el Facebook, pero bueno. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y si no nos encuentran en Facebook, sí en Instagram, que estamos un poco más activos y activas. En Instagram es @hora.libre.radio.ok, es el nuevo Instagram, porque sí, el viejo nos lo han hackeado. Fuerzas del mal. Exacto, no nos dejaron hacer nada. Fuerza del mal, el lado oscuro, ¿sí? Con Mansura a la cabeza nos ha hackeado seguramente el Instagram. Y el celular de la retaguardia es 11-31-81-31-26. Repito, 11-31-81-31-26. Para mandarlos lo que quieran, ¿sí? Ahí también, por ejemplo, nos pueden mandar una consulta sobre dónde nos pagan, dónde nos dejan dinerillo. Sí, que es bienvenido, por exactamente, supuesto. Porque dentro de poquito vamos a empezar seguramente a hacer algo así para aguantar un poco la malaria que hay. Sí, loco, ya no queremos seguir comiendo tanto arroz, tanta harina, viste que... Exactamente. Hoy complica. No había camba. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Tremendo. No podemos hacer camba porque no hay lluvia, pero no había camba. Y encima en la yo dietética. No almorcé, boludo. Bueno, ahora en el corte puede irse. Una pizza acá en el Cedrón, una porción. Salgo famélica del programa. Un programa bastante, bastante cargadito. Hoy, en breve, Nati, vamos a estar charlando con Leo Santillán. Sí, así es. Se cumplen 21 años de la masacre del puente de Pueyrredón en el año 2003. El domingo se va a estar realizando la actividad ahí en el puente, en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Así que vamos a estar también charlando con Leo para ver qué pasa con la causa de las responsabilidades políticas. Y también tenemos actividad en el barrio, ¿no es cierto? Exacto. En Parque Avellaneda se va a estar realizando la Fogata de Luz, como la bautizaron, la mencionan ellos, que es una actividad donde participan un montón de espacios culturales de todo lo que es la zona de Parque Avellaneda, Floresta y, bueno, supongo que también Mataderos, tal vez. Así que vamos a estar hablando con Héctor para que nos cuente cómo viene la actividad que se va a estar realizando mañana, ¿no es cierto? Mañana, sábado, la actividad... Hermosa actividad, siempre sí. Es linda, es lindo estar ahí en el parque viendo cómo se quema. A quemar cositas varias. Exactamente. Bueno, lo saludamos a Nacho, ¿no? Lo saludamos, lo puedes saludar de nuevo. Hola, Nacho, ¿qué tal? Bueno, no sé, ¿qué te parece? ¿Que nos vamos al primer tema? Me parece que así nos ordenamos, sí. Toda tuya, Nacho, el aire. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. solidaridad real entre los movimientos que luchan con un objetivo en común, que es confrontar con el gobierno para que sea, no para que siga, para que siga dando migaja, sino para que, digamos, no depositar las expectativas en ello, sino nosotros poder ser parte de esa, de esa realidad que nosotros vamos cambiando, nosotros decidir y nosotros llevarlos adelante, pero en unidad. En unidad y con una acción con la acción concreta. Creemos que la única forma de cambiar la situación. La memoria rebelde y la vigencia de los sueños de Costecchi y Santillán nos convocan un año más a la estación. Domingo 25 de junio, desde las 12 horas, Estación Darío y Maxi. Bandas en vivo, paneles, muraliadas, asamblea transfeminista, feria popular, actividades para niñes, marcha de antorchas y la transmisión exclusiva de nuestros medios alternativos y populares. 21 años de impunidad, 21 años de lucha. Darío y Maxi no están solos. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, escuchábamos el spot recién de la actividad que se va a estar realizando el domingo, sí, durante todo el domingo 25 de junio allí en la estación Darío y Maxi. Bueno, se cumplen 21 años de lo que fue la masacre de Puente Pueyrredón, los asesinatos por parte del Estado represivo argentino, comandado por Duhalde y sus secuaces de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Vamos a estar hablando en breve con Leo, el hermano de Darío, que ya ha pasado por los micrófonos de Hora Libre en varias oportunidades. Un asesinato, Nati, que siempre está ahí dando vueltas. El año pasado se cumplieron 20 años, pero este año además sucedieron algunas cosas alrededor. Recuerdo, no sé, una película que se estrenó hace poco sobre 2001, que uno al verla continuamente vuelve a esa represión. Sí, es increíble también. Y eso, que vuelve la represión y a ese momento, y también me pasa que cuando con el spot, escucharlo a Darío después de 21 años, es impactante porque no, digo, te puede llegar a agarrar hasta alguna confusión temporal, digamos, más los que estábamos muy activos o tenemos bastantes recuerdos de todo lo que fue la crisis del 2001, 2002, 2003. Y lo que va describiendo Darío es, digamos, exactamente un poco la situación económica que está pasando hoy, el hambre que hay, la pobreza que hay, digamos, y que después de 21 años siga eso, igual es como, bueno. Sí, no. De hecho, las represiones de los últimos días, digo las porque fueron varias en Jujuy, sí. Fueron varios días seguidos, las escenas que se veían por la televisión y aquellos y aquellas que estuvieron allá y hablaban desde allá, todo el tiempo nos hacen retroceder a ese diciembre del 2001 y los meses posteriores, junio en este caso, del 2002, donde también pareció en un momento que se tranquilizaba todo, pero en realidad todo siguió como el orto y 2002, mediados del 2002, nos demostró que todo no estaba equilibrado y balanceado. Pero bueno, dejemos de hablar nosotros y nosotras, porque ya está del otro lado de la ciudad. Leo Santillán, el hermano de Darío. Leo, ¿cómo andás? Rodrigo te saluda, Nati está aquí al lado mío. Bienvenido nuevamente a Hora Libre. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Leo. Gracias por la comunicación. Hola, ¿nos escuchás ahí? Sí. Ahí va. Pensamos que te habíamos perdido. Sí. Bueno, Leo, recién Nati, primero vamos a hablar un poquito, siguiendo un poco con la introducción que estábamos haciendo, de este contexto, ¿no? Y después un poco más de la actividad. Nati decía, recién lo escuchábamos a Leo hablar, a Darío, hablar, y cómo se asemeja la actual realidad al panorama que él pintaba en ese momento. Sí, la verdad que... es muy jodido todo lo que está pasando ahora, ¿no? Porque la similitud que tiene en cuanto al avance represivo, Darío, hay videos que él hablaba de la situación que se profundizaba, ¿no? Pero pasó el tiempo, ¿no? Con lo que pasó el 26 de junio se pospuso un poco, ¿no? El avance represivo que venía encarando en ese momento el gobierno de Duhalde, ¿no? Que tuvo que cambiar o que tuvo que ver cómo avanzaba, ¿no? Sí, uy, se cortó, bueno, lo perdimos. Ahora lo recuperamos, Nati. Sí, digo, eso, de remarcar eso y que también lo de las responsabilidades políticas es que está también vigente. Aníbal Fernández ahora, hace poco, acaba de protagonizar un nuevo escándalo, que es que firmó, ¿no? En blanco. Bueno, entonces ahí también hay que empezar a tener en cuenta, ¿no? Y no olvidarnos quiénes son algunos nombres. Bueno, uno es Aníbal Fernández, por supuesto, Eduardo Duhalde. Entonces, bueno, eso, estamos de cara a las elecciones y toda esta gente se sigue reciclando una y otra vez. Entonces es como, es difícil seguir conviviendo con esta gente, ¿no? Con estos asesinos de traje, sobre todo. Sí, vos sabés, Nati, que mientras intentamos recuperar la comunicación con Leo, el hermano de Darío, que estaba allí hablando con nosotros sobre la actividad y sobre la actual situación económica. Todos los años yo trabajo el documental, ¿sí? La crisis causó nuevas muertes en uno de los laburos educativos que tengo. Y son pibes y pibas que son grandes, no son de nivel secundario, sino son de un poquito más chico que nosotros, que conocen los políticos actuales. Y claro, aparecen caras que hoy siguen estando. Entonces yo intento también ver la cara que ponen cuando aparece Aníbal Fernández, cuando aparece Felipe Solá, o periodistas que en ese momento dicen una barbaridad y que siguen estando. Sí. Y es como que, bueno, se van reciclando y nos vamos olvidando de muchos roles que se han cumplido, de funcionarios públicos que han cumplido en ese momento, roles que avalaron la represión, la habilitaron, dijeron barbaridades. Aníbal Fernández diciendo que había una situación prerrevolucionaria, por ejemplo, y justificando la represión. Algunos dirigentes piqueteros también justificando la represión. Sí. Y nada, fue un momento complejo del país y que se vuelve a repetir, como dijimos. Bueno, sin ir más lejos, el gobernador de Jujuy, Morales, ¿sí?, que también tuvo un rol en 2001. Era, sí, era funcionario del gobierno, igual que Larreta. Digo, todo se va reciclando, todo se va repitiendo. Sí, sí, esto, bueno, la ciclicidad de nada, también de los funcionarios y de la política en ese sentido, porque es eso. Igual también el paso del tiempo, ¿viste? Y la memoria, que siempre hablamos de la memoria dinámica, activa. Bueno, también es para los representantes políticos, porque si no, después estamos al horno. Estamos recontra, remir al horno después cuando vas a meter ese papelito en la urna, que yo cada vez siento que sirve para menos cosas, pero bueno. Sí, bueno, justo. No, ¿qué ibas a decir? No, que iba a apuntar un poco también a lo que está sucediendo actualmente a la causa de las responsabilidades políticas con respecto a la masacre del puente de Pueyrredón, que pasó el 26 de junio del año 2003. Bueno, esa causa está casi paralizada, si bien el año pasado tuvo un poco de impulso por esto que, bueno, el número redondo y hubo más fuerza para poder salir a la calle y conseguir ahí un acompañamiento también que tenga que ver con los medios de comunicación y abogados, otros organismos de derechos humanos, algo se había podido impulsar. Pero ahora resulta que la fiscal que está a cargo de la causa de las responsabilidades políticas, Ochoa, está como desconociendo o en realidad no acompañando todas las medidas que los abogados de la familia, tanto de Darío como de Maxi, están presentando en la causa. O sea, directamente no las acompaña o las desconoce. Entonces, eso es lo que va haciendo también que la causa se vaya como estancando, que no vaya avanzando. Entonces, en ese sentido, bueno, también tener en cuenta, porque es muy importante que la causa de responsabilidades políticas de este hecho tan aberrante que estamos comentando, que sucedió en una crisis financiera social muy profunda entre el 2001 y el 2003, bueno, también tiene que ver con eso, lo que hablamos siempre, la connivencia de los poderes, el poder ejecutivo, el poder jurídico, Y o también otra cosa a tener en cuenta, digamos, todo ahora, este nuevo aniversario de 21 años nos encuentra con una situación represiva muy grande, todo lo que sucedió en Jujuy, muchos y muchas de quienes nos escuchan lo tendrán más que en cuenta, todo lo que estuvo sucediendo, con más de 50 detenidos, o sea, la cacería que hubo con autos particulares, bueno... Nada, o sea, todo es eso, lo cíclico, ¿no? También de cómo se va repitiendo. Entonces, nada, una cagadita, ¿no? Arruinando el viernes se llama este bloque. Pero bueno, tenemos también, no pudimos recuperar la comunicación con Leo, a quien le mandamos un abrazo grande. Sí, gracias, Leo. Gracias por estar siempre, porque Leo está siempre. Sabemos también que de la generosidad de los familiares, ¿sí? De siempre en las fechas en donde se acerca un nuevo aniversario, estar al aire, porque no es la primera vez que Leo está, Vanina tampoco, la hermana de Maximiliano, Alberto, el papá de Darío. Digo, son fechas muy complejas también, ¿sí? Donde a veces los familiares no tienen muchas ganas de salir y sin embargo están siempre acá, hubo un problema de comunicación, no pasa nada, pero también esta cuestión de la revictimización todo el tiempo, ¿no? De estar recordando, de tal vez que la justicia se te cite 300.000 veces y que tengas que recordar todo el tiempo lo mismo, y bueno, algo que sucede no solamente con lo que pasó con Darío y Maxi, sino con otros casos y situaciones de represión estatal que lamentablemente no se frenaron en 2002, sino que siguieron y en algunos casos se agudizaron. Pero hay una actividad. Sí, justamente el día domingo va a arrancar como todos los años la actividad ahí en la estación Darío y Maxi, donde a partir de las 12 del mediodía arranca con el espacio para niñeces y adolescencias. Luego sigue una asamblea transfeminista, que es una asamblea tradicional que se hace antes de que comiencen todo el resto de las actividades. Luego va a haber paneles, también va a haber un escenario con algunas bandas tocando y también va a estar la transmisión de medios alternativos, populares, independientes, entre ellos, bueno, Antena Negra, Aislamiento Antirrepresivo, FM La Tribu, Zona Libre. Así que, bueno, también, si no te puedes acercar a la estación, que lo ideal sería que puedas acercarte, puedes prenderte alguno de esos medios que mencionamos para que puedas seguir la transmisión, el cierre de torchas y bueno, el día 26, el lunes, el típico corte del puente para hacer el acto central para conmemorar a Darío y a Maxi. Bien, si te parece, Nati, cerremos el bloque. Si lo tenés, Nachito, ahí en punta, si no, todo bien. El spot, ¿sí?, que escuchamos al inicio de este bloque, donde se recuerda lo que decía recién Nati, ¿sí? Y para aquellos y aquellas que recién se prenden al programa, escúchenlo, ¿sí? Agenden y vayan el domingo todo el día allí en el puente, en la estación Darío Maxi, que ha sido rebautizada, ¿sí?, también por la lucha popular. Una unidad real entre los movimientos que luchan con un objetivo en común, que es confrontar con el gobierno para que sea, no para que siga, dando migaja, sino para que, digamos, no depositar las expectativas en ello, sino nosotros poder ser parte de esa realidad que nosotros vamos cambiando, nosotros decidir y nosotros llevarlos adelante, pero en unidad y con una acción con la acción concreta. Creemos que la única forma de cambiar la situación. La memoria rebelde y la vigencia de los sueños de Costequi y Santillán nos convocan un año más a la estación. Domingo 25 de junio, desde las 12 horas, estación Darío y Maxi. Bandas en vivo, paneles, muraliadas, asamblea transfeminista, feria popular, actividades para niñes, marcha de antorchas y la transmisión exclusiva de nuestros medios alternativos y populares. 21 años de impunidad, 21 años de lucha. Darío y Maxi no están solos. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad.

Muy bien. Bien, empieza este segundo bloque, nos separan 24 minutos, para ser exactos, de las 8 de la noche, este viernes, feo el día, feo. Sí, insoportable, ¿sí? Medio, medio nublado, pesadito, sí, raro, frío. Mucha humedad, frío. Y mañana va a ser frío también, pero en un momento donde vamos a estar, seguramente parados y paradas, va a haber mucho calor y mucha luz y mucho fuego. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí, sí, enorme, como todos los años a esta altura del año. Porque se va a estar realizando una de las actividades del barrio preferidas, ¿sí? De mi barrio, a pesar que no esté actualmente. Después de 40 años no estoy en Floresta. Pero se va a realizar la fogata, la histórica fogata del Parque Avellaneda, en los comienzos del invierno, ¿sí? Aquí en esta parte del mundo. Y para hablar, como todos los años, ¿sí? Porque es un ritual y nosotros lo mantenemos también desde lo radial, estamos en comunicación telefónica con Héctor Alvarelos, de la casita de la selva, de la mesa de trabajo y consenso del parque. ¿Cómo andas, Héctor? Bienvenido nuevamente a Hora Libre. Hola, ¿cómo andan? Bien. Me alegra que siga Hora Libre, ¿eh? Ah, bueno. Muchas gracias. No todos los entrevistados nos dicen ¿viste? Eso. Gracias, Héctor. Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno. Tenemos la esperanza de que siga todavía. Sí, sí. Así ojalá que, bueno, ojalá bueno. Que... el año que viene siga la fogata y siga Hora Libre y todo para adelante. Bueno, Héctor... otro baño más, la fogata. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo, qué va a pasar mañana por las calles del barrio? Bueno, mañana como todos los años, el espíritu es el mismo. No estamos viviendo buenos tiempos realmente, pero bueno, hay que poder recuperar los rituales estos ancestrales que nos tienen que servir para cargar un poco la energía y juntarnos, que es lo que está faltando, juntarse, me parece. No está... creo que los climas como otros años, me parece un poco más, todo un poco más quedo, ¿no? Diga, por decir de alguna manera. Y pero creo que es en términos generales, está pasando, la gente está muy recluida detrás de los celulares. El otro día estaba en la casita de la selva, hacíamos una varieté, ¿no? Para la runfla, justamente para recaudar fondos para nuestro próximo espectáculo. Y digo, buenas noches. Y me hacen así con la cabeza, o sea, me clavaron el visto, no me dijeron buenas noches, ¿no? O sea, como que una cosa que me decía que... Entonces dije, bueno, porque esto es presencial, y entonces, bueno, esto es lo que hay que recuperar, lo presencial, y me parece que la fogata con su espíritu, ¿no? O sea, lo va a lograr, está ya mucha gente, creo que las escuelas van a venir... la Fragata Libertad, el Pío Colivadino, todas las escuelas del barrio, está la Escuela Che Guevara, creo que, bueno, y algunos talleres, y bueno, como siempre, la placita también, hay gente, los bombos de la placita, está danzas también folclóricas, bueno, todo esto lo que va pasando, porque todo empieza en el ex centro de exterminio Olimpo, y ahí bueno, sale el fantoche de las miserias, y primero hay un número de danza de guinea, de afro, danza afro y de guinea, y después sale el fantoche con la caravana, con los zancos, con las huipalas también, porque viene el centro de cultura de Aymara Guaynamarca, que siempre nos acompaña, van a estar los descarrilados, siempre con la runfla, los comediantes de agua, todos los actores culturales del parque que participan, los viejos los personajes que son los preguntones, que le llaman, que le preguntan a la gente que quiere quemar, y las brujas van y lo cuelgan al lado de ese gran fantoche que van dando rumbo a la quema, y en ese trayecto van pasando algunas cuestiones artísticas como la que te digo, en la placita, después llega a la Carra y Alberdi, ahí se suman escuelas, los descarrilados de Parque Avellaneda, ya el director y la Carra, hay un grupo de percusión, y finalmente vamos al show final, que es donde él se revela este fantoche, y bueno, no le voy a contar todo lo que pasa, vengan a verlo. Y finalmente, bueno, lo volvemos a llevar hasta el lugar de la quema, y se produce ese hecho tan ancestral que es 5.000 personas alrededor del fuego, y como se dieron las últimas... veces que lo hemos hecho, y todos disfrutando de esa luz de fuego que una vez más nos vuelve a iluminar, ¿no? Héctor, yo tengo una consulta que tiene que ver primero con esto, que si ustedes van notando que la convocatoria alrededor de este acontecimiento ancestral, cultural en Parque Avellaneda va creciendo. Y por otro lado, consultarle si este año tuvieron algún tipo de problema con la organización, como a veces sucede con, mira, con no, el gobierno de la ciudad. A partir del año pasado se hicieron todos los trámites. Este año también iniciamos el expediente. Aparentemente no hay ningún problema, por lo menos manifiesto. Bien. Y creo que va a ir fluyendo naturalmente. No. Ya sí hubo momentos difíciles de otros años, pero bueno, por estos últimos dos años parece que está superado eso, que es bastante importante porque siempre genera bastante angustia que te digan que no se puede, que los permisos, que esto, que lo otro. Bueno, hicimos todo lo que realmente teníamos que hacer, que era solicitar, y bueno, y espero que el CQP no tenga ningún problema, que creo que no lo tiene, y que colabore como lo ha hecho el año pasado. Así que me parece que bastante, digamos, creo que también tiene que ver con el peso natural del evento, ¿no? O sea, hay toda una comunidad que apoya y disfruta de esto, y es una ridiculez ponerle cualquier tipo de traba, siendo que es un hecho inclusive que no lo financia el gobierno tampoco, sino que sale de la financiación de los propios vecinos. Claro, sí. Con la colaboración, por supuesto, de los centros culturales, del parque, de esta conjunción de que está amparada por la ley 1153, que de vecinos y gobierno, ¿no? O sea, que es lo que maneja la conducción del parque en la medida de que esto vaya sucediendo. No todo fluye tan fácilmente, pero bueno, es la ley que lo marca. Y con respecto a la convocatoria de la gente que va, ¿sienten que va cada vez más gente? Mi hermana es una asidua. Sí, viene gente de otros barrios. Claro. Hace rato. Hay gente que, no sé, yo agarré por redes que van a venir en una gran bicicleteada de no sé dónde, de un centro cultural de Humahuaca, creo. Pero esto todo porque lo veo en las redes. O sea, hay convocatorias que no se saben bien. Y bueno, y escuelas que se van sumando año a año, comunidades que se van sumando año a año. Y claro, porque no, yo creo que esta consolidación del evento en el territorio le ha dado una presencia importante, y hoy estamos cumpliendo 30 años de que está en el parque La Fogata, más en el barrio, pero en el parque, porque con la Runfla nosotros empezamos a hacerlo allá por la zona de la calle esta que pasaba el Cislania, ahí en la placita de Latinoamérica, empezamos en el 91, 92, por ahí, después ya pasó al parque, y a partir de eso la fogata tiene ya unos 30 años, ¿no? De que la Runfla hizo esta estructura de luces de fuego, que así se llama, y que va, tiene todo este circuito, esta impronta artística que va sumando a la comunidad de esta manera, ¿no? Sí, la verdad que sí, Héctor, es realmente, de hecho a mí el flyer me llega de otro lugar, o sea, en la producción del programa me llegó el flyer de una amiga que vive en otro barrio, así que me llamó bastante la atención, y digo, mirá qué bueno que esto cómo se va pasando también el boca en boca, ¿no? Sí, siento que vamos a empezar a tener algún cierto, por ahora está todo muy bien manejado, pero nos está costando porque no somos tanto de la organización, claro, ¿no? Obviamente, y esa, y fíjate que son vecinos que no todo el tiempo, no tienen el tiempo libre para trabajar. Entonces uno tiene que ir ganando la posibilidad uno, y en esa ya también tenemos que ver que hay cómo estamos en la comunicación. Estamos complicados, estamos hablando con Héctor. Ahí está. Y le pedimos a los vecinos que también tengan siempre el cuidado y que todo el mundo colabore con la seguridad, ¿no? Sí, que tal cual. Sí, tener no en cuenta. Hemos tenido, pero tienen que tener en cuenta que somos mucha cantidad de gente y que todo tiene, está todo muy tranquilo, pero y que hay muchos niños, y bueno, todo esto es lo está cuidando el propio vecino, toda esta situación, que es muy importante que así siga sucediendo. Lo que estamos viendo es que se suma cada vez mayor cantidad de gente, y esto a veces nos da un poco de decir, bueno, a ver cómo andamos, ¿no? Porque es mucha la cantidad de gente que viene, pero por ahora está siendo resuelto satisfactoriamente. Héctor, te saco un segundito del tema, porque aprovecho que te tenemos al aire. Te saco, pero no tanto, porque yo ahora estoy pensando, hablando con vos y teniendo en cuenta el Parque Avellaneda, la Avenida Directorio, recién nombradas al gobierno de la ciudad. Una de las cosas que puedo quemar mañana es el Metrobús de la avenida. Ah. Que ¿en qué anda todo ese tema? Mira, yo creo que eso tenía que haber existido una consulta con la mesa de trabajo y consejo, por lo menos el Metrobús que pasa por la, a la altura del directorio. Desde el punto de vista de la construcción de eso es nefasto, porque está demostrado que no sirve para nada, porque la velocidad, la cantidad de líneas de colectivo que pasan por ambas arterias, por ya sea Alberdi o directorio, no da ningún tipo de problema. De hecho, la velocidad que existe son 7 minutos que de directorio de la Carra a donde empieza donde empezaría, que creo que es San Pedrito, y o sea que no se justifica, y además perjudica en la zona de Alberdi a todos los vecinos que digamos los negocios, que hay muchos negocios, ustedes saben, ahí por Alberdi, y el problema del estacionamiento que se empieza a generar. No sé cómo va eso, se presentó un amparo, hay una reunión ahora el lunes de la mesa de trabajo y consenso en el parque, que por supuesto, como siempre, son abiertas a la comunidad, ahí en el Tambo va a haber una reunión, porque la jueza ha pedido la intervención, pero no es vinculante. La mesa tiene una intervención, pero en realidad es una consulta que no es vinculante judicialmente. Entonces, no sé cómo, por lo menos se va a seguir manifestando que ya la comunidad no lo quiere, esto está claro. Pero hay una serie de cuestiones y de manejos que yo no lo puedo calificar, digamos, de seguro, porque no lo he visto, pero se dice que es algo que estaba ya en un presupuesto del año 17, que estaba aprobado, pero no se hicieron los pasos, como muchas veces el gobierno de Ciudad lo hace, correspondiente a lo que tiene que ver la ley, en donde la consulta es necesaria, y es necesario escuchar de verdad, porque si se consulta y no se escucha lo que se dice, tampoco sirve demasiado la consulta. Por lo tanto, si no es vinculante, nos deja un poco pataleando en el aire, pero no, el reclamo es absolutamente legítimo, aunque pretenda el gobierno no hacerlo legal. Porque por ahí la legalidad, sabemos lo que está pasando en este país con la justicia, ¿no? Entonces, en muchos casos no se están cumpliendo leyes. De hecho, esta es una ley de área de protección histórica que a eso se refiere, y por eso la jueza ahora está pidiendo una reunión, que vamos a charlar este próximo lunes en la mesa de trabajo de consenso, a ver qué tipo de tratamiento se le da a esta charla, ¿no? Héctor, entonces, recordanos mañana, ¿a partir de qué hora? ¿Y de dónde se sale? 16 horas. El Falcón y Olivera, sale el fantoche y va recorriendo, pasa por la Pasita de Guevara, sigue, pasa por la Casita de la Selva, sigue por la Carra y allá va hasta Parque Avellaneda, y en Parque Avellaneda finalmente en el Tambo, y ya en la cancha Ponce se hace la quema, la calculo 18 horas. 18:30. Excelente, Héctor. Como siempre, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Héctor. Este programa que dura bastante, por suerte. Abrazo. Gracias. Grande. Bien, era Héctor Alvarelos, el director de la Casita de la Selva e integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda. Mesa de Trabajo y Consenso cuya ley, porque es por ley, por eso no la borraron de un plumazo, es única en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que haya una Mesa de Trabajo y Consenso sobre lo que se puede decidir dentro del parque, por más que a veces el PRO pase por encima, pero hay una ley que impide que cualquier decisión que se tome no pueda ser tomada, valga la redundancia, por el Estado porteño, sino que tiene que ser consensuada con un grupo de vecinos que forman parte de la mesa de trabajo. Que es bastante disruptivo, porque si vos pensás en otros parques de Cava, no sé si hay este nivel de organización así como de, ¿no?, de tomar, de expropiarse, de apropiarse, mejor dicho, del espacio público como lo es el Parque Avellaneda. Eso siempre me sorprendió. Y también me sorprende un montón esta actividad, porque no es como que hagan una fogata. Sí, no hay. Yo había repasado en algún momento, allá lejos de hace tiempo, sí, fogatas en distintos puntos de la ciudad que no fueran, porque yo sé que en la Villa 31 hay fogatas, en la 1114 en algunos lugares hay, cuando está la comunidad boliviana, por ejemplo, claro, que es un ritual muy fuerte, arraigado en la comunidad, sacando esas, que son históricas. Y no hay muchas. Creo que hay alguna en La Boca, por ahí, por la zona de Parque Chacabuco, alguna más. Y después, creo que nada más. O sea que es una fogata bastante, bastante exclusiva, sí. Qué bien. Bueno, che, si pueden, acérquense. Yo tengo ganas de ir. Voy a confesar algo al aire que no le iba a decir en directo, porque me da vergüenza. Nunca fui. No, tenés que venir. Mañana justo tenemos un recital con el señor Matías. ¿Pero a qué hora? Es relativamente temprano. Va, es a las 8. No, pero oye, ¿dónde? No, es en Groove. tocan los antiguos, el homenaje a los antiguos. Y no sé, yo tengo ganas de decir, yo tengo ganas de ir, así que quizás puedo ir y después me voy al correo. Está cerca de mi nuevo bar. Sí, o sea, salen de ahí, pueden venir a comer. Ah, es verdad, es buena esa. Piénsenlo, piénsenlo. Pero llega, llega la fogata. Sí, sí, ¿no? Porque la hora que tiró de quema, para que ellos. De hecho, esto eso, que estamos dialogando no es sí. solamente por nosotros, sino porque los oyentes les puede servir. La hora de la quema es más o menos 6:30 de la tarde. ¿Sí? Ah, mirá. Para aquellos y aquellas que o laburan o no pueden por algo y no pueden hacer todo el proceso de la caminata, que la caminata es desde el Olimpo. Bordea todo el barrio y llega al parque. Sí. Va parando en algunos puntos, pocos puntos, para creo que paran dos. Sí. Y llega, yo creo que 6:30 puede estar quemándose. Sí, sí. De hecho en el flyer dice 18:30. Claro, porque va poniendo el mapita, ¿no? Las etapas. Sí. Sí, alrededor de las 6:30, 7 como mucho. Y tampoco hace falta si uno está apurado por algo. Sabemos que es sábado, hay personas que hacen cosas los sábados. Puede quedarse en la fogata, se prende, se da una vueltita por la fogata y se puede ir a hacer lo que tenga que hacer, pero es un ritual interesante, es un ritual a mí me cuesta describir lo que me pasa. No soy un tipo de muchos rituales, ¿sí? Creo que el catolicismo nos ha robado mucho la ritualidad. Pero la ritualidad no es solamente católica. Y es muy interesante lo que sucede en toda esa procesión por el barrio, llegando al parque y quemando cosas y una fogata realmente muy grande, ¿eh? Muy sí, grande la sí, fogata. Sí, por no, eso, no, por no, eso, es, una, quiero no es una fogatita. He visto videos, fotos. No, es una fogata bastante grande. Bueno, está ¿sí? buena. Está buena para ir y quemar cositas también, ¿no? Podemos llevar un muñeco. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, se puede llevar cosas, se puede un par llevar de cositas, sí. Tipo, no, iba a decir una cosa, pero mejor no. Me acuerdo que estamos al aire. Vamos a una pausita chiquita. Sí, que ya nos tenemos que ir. Y cuando volvamos ya nos vamos. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Nos avisa nuestro queridísimo compañero Nacho Álvarez que están llegando algunos mensajes extraños al WhatsApp de la retaguardia. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Todo bien? Por supuesto. ¿Qué vos? Acá tengo consultas sobre alguien, que no voy a dar su nombre. Perfecto. Por respeto a su privacidad, pero me preguntan que le consulte a Rodrigo si va a ser el ritual de la petaca. Sí, por supuesto. Che, ¿cómo te conoces? El ritual de la petaca es porque hace frío. Los días de la fogata, hace frío, por supuesto. Y yo se lo recomiendo. ¿Por qué digo esto? Porque pueden estar cerca mío en la fogata. Ah, bueno. Y si están cerca mío, van a tener pueden el recibir ritual, pueden una gratificación al ritual de la petaca. De algo que llevo oculto en mi campera. Llevo una campera especial, por ejemplo, esta no podría ser porque no tiene bolsillo interno. Entonces le pongo un bolsillo, me doy una petaquita de whisky y viene muy bien para el frío. Antes de llegar a la fogata, una vez que llegamos a la fogata, seguimos tomando porque, bueno, ya le tomamos el gustito al whisky. ¿Hay alguna otra pregunta o mensaje de esta persona misteriosa? Nada más. Saludo para toda la banda de Oliden y Emilio Castro. Ay, muy bien, excelente. ¡Respetan los colores! ¡Qué oyentada rara, ¿no? Que tenemos. No. ¡Jugadores de mierda! ¡Jugadores sin alma! Bueno, nada, ya no tenemos que ir. Este programa se está yendo al carajo. Al OPI. Bueno, nos vamos. Hay un tema seleccionado para el cierre de este programa. Tiene que ver con una grandísima, grandísima artista que se llama Julieta Lazo. Es una cantautora de género variado. Viene del tango, hay que mencionarlo porque siempre está ahí presente. Pero bueno, nos vamos a ir con Buenos Aires, Vos Quién Sos. Alto tema. Por Julieta Lazo. Así que bueno, buen fin de semana, pasen a lindo, chupen todo lo que puedan y si pueden vayan al puente el domingo 26.